Colección del almanaque del Banco de Seguros del Estado. Descarga el Tesoro Histórico y Técnico de Uruguay. El almanaque del Banco de Seguros del Estado, BSE, es una colección esencial de documentos que abarca desde 1924 hasta 2025. Ofrece una ventana única a la historia técnica, agrícola y constructiva de Uruguay. Contenido clave a encontrar. 1. Clima y meteorología, 1924 a 2025. Registros detallados y datos para estudiar la evolución de los patrones climáticos y meteorológicos en Uruguay a lo largo de un siglo. 2. Historia agropecuaria y sanidad, 1924 a 2025. Insumos agrícolas, información sobre productos sanitarios y químicos utilizados para el cultivo de tierras. Sanidad animal, detalles sobre vacunas animales, matabicheras y otros productos veterinarios. Control de plagas, venenos y métodos históricos contra diversas plagas. 3. Planos y construcción, 1924 a 2025. Archivos con planos de construcción de todo tipo, esenciales para el estudio de la arquitectura y la ingeniería uruguaya a través del tiempo. Nota importante sobre el formato OCR. Los documentos están en formato PDF y muchos requieren OCR. Para poder copiar el texto y las imágenes, y realizar búsquedas de contenido, es necesario procesar los archivos. Recomendación: utilizar Adobe Acrobat DC para aplicar la función de reconocimiento óptico de caracteres, OCR. Descargar esta colección es acceder a la Enciclopedia Técnica de la Nación. Descárgalo todos desde 1924 hasta el 2025 por torrent o directamente, desde esta página de archive.org. Casi 5 gigabits de pura información. El Banco de Seguros del Estado fue un pilar fundamental en la consolidación del Estado moderno uruguayo a principios del siglo XX. Su fundación se concretó por ley el 27 de diciembre de 1911, comenzando sus operaciones en marzo de 1912. Esta creación formó parte de la oleada de estatizaciones durante el segundo gobierno de José Batlle y Ordóñez. El objetivo era estratégico: sacar la actividad aseguradora, dominada mayoritariamente por capitales británicos, del ámbito privado y centralizarla en el Estado para utilizar sus beneficios en pro del desarrollo nacional. El Banco de Seguros del Estado operó bajo un régimen de monopolio casi total hasta finales del siglo XX. La era de la modernización rural, 1910 a 1940. El nacimiento del Banco de Seguros del Estado coincide con un periodo de intensa modernización en el sector agropecuario uruguayo. Aunque el país era y sigue siendo eminentemente ganadero, la instalación de los primeros frigoríficos y el aumento de la demanda europea de carnes y lanas impulsaron mejoras en la genética y las técnicas de manejo. El Banco de Seguros del Estado se vinculó directamente a este proceso a través de dos mecanismos clave. Primero, ofreciendo seguros técnicos. El seguro de granizo, en particular, fue vital para la expansión de los cultivos. Segundo y más importante, mediante la difusión del conocimiento a través del almanaque. Lanzado inicialmente en 1914 como el Almanaque del Labrador, se convirtió en una guía técnica indispensable. En sus páginas se instruía al productor rural sobre nuevas prácticas para la cría de animales, desde pautas de sanidad y uso de las primeras vacunas animales, hasta el manejo de pasturas y el control de plagas con los venenos y matabicheras disponibles en la época. Esta publicación operó como un verdadero brazo de extensión rural y de transferencia tecnológica, detallando qué productos químicos y sanitarios usar para mejorar la productividad. El Banco de Seguros del Estado en la postguerra y el desarrollo, 1940 a 1980. Durante el auge industrial y la diversificación productiva, el Banco de Seguros del Estado mantuvo y profundizó su apoyo al campo. Los almanaques de esta época reflejaron los desafíos y avances técnicos del Uruguay. Se detalló la evolución de las enfermedades animales y las soluciones sanitarias disponibles. En el área de cultivos, la información se centró en la optimización de rendimientos y el uso racional de fertilizantes y fitosanitarios. Además, los almanaques comenzaron a integrar una gran cantidad de información práctica de ingeniería y arquitectura. El campo, que requería silos, galpones, viviendas rurales y mejoras en la infraestructura, encontró en el Banco de Seguros del Estado una fuente de planos y diseños para construcciones de todo tipo, ilustrando la evolución de la tecnología constructiva uruguaya. La función del Banco de Seguros del Estado era asegurar la infraestructura y la inversión en el campo, actuando como un factor estabilizador frente a los riesgos naturales y técnicos. Desmonopolización y liderazgo, 1990 a 2025. A partir de 1993, el mercado de seguros en Uruguay se desmonopolizó, abriendo la competencia a empresas privadas. A pesar de las predicciones, el Banco de Seguros del Estado demostró una gran capacidad de adaptación y mantuvo su liderazgo, conservando la mayor cuota de mercado en casi todos los ramos, incluidos los seguros rurales. Su historia de confianza y su amplia presencia territorial en el interior del país fueron factores clave para sostener su posición. En la actualidad, el Banco de Seguros del Estado sigue siendo un actor relevante para el sector agropecuario. Proporciona coberturas adaptadas a los riesgos modernos, como los seguros contra variabilidad climática y los riesgos de la producción intensiva. Sus recursos financieros se invierten activamente. El Banco de Seguros del Estado contribuye significativamente a la financiación de obra pública y al desarrollo de la infraestructura, lo cual impacta indirectamente en la mejora de caminos y servicios del campo uruguayo. La colección digital del almanaque, que abarca hasta el 2025, se ha convertido en una fuente invaluable de historia social y técnica, documentando un siglo de evolución del sector agropecuario, la cría de animales y la vida en el campo uruguayo. Su legado es un reflejo de la visión de un Estado que buscó la prosperidad del campo a través de la previsión y la difusión del conocimiento técnico.